Eso que ha venido, ¿a qué ha venido? ¿A qué ha venido eso? Porque estaba comiendo una gominola y a la vez intentaba subir la música de Ofarril Chico que suena aquí. ¿De quién? Y lo que he hecho ha sido bajar. Eres de verdad. La sintonía. Afortunadamente para el resto eres de lo que no hay. Soy de lo que no hay. Menos soy mal, el mejor. Menos mal, porque si hubieras de lo que hubiere. Qué horror. No, perdona, pero el otro día me has dicho que soy el gigoló amo, chaval. El gigoló amo. Hombre. El gigolo amo. ¿Por qué? El gigolo amo. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame por qué. Ah, ¿quieres que te lo explique? Sí. ¿Quieres que te lo explique? Sí. ¿Eh? Porque cuando tú vas, yo vengo, madafaka. Uy, me ha salido ahí una patriarcada. No sé muy bien, no sé muy bien. Esa camiseta que llevas del Imperio Romano, creo que te está... Sí. Creo que te está afectando un poco. Es de Esparto. Es de Esparto. No, supongo que no has visto la serie Sportacus, ¿verdad? Sport... No la veas. Sportacus. Sportacus, no la veas, te lo advierto, no la veas. Son todos del Barça, leyendo el Sport. Estaría muy bien. Oye, Sportacus. Acusaciones del Sport, ¿no? Acusaciones en el Sport. No es eso, pero es peor, es horrible, no la veas, es horrible. Bueno, salen hombres aceitados, con poca ropa, ahí todos ¿sí? musculosos. No, es una chorra. En Sportacus no. Estoy hablando de Sportacus. Ah, Sportacus. Sí. Horrible. ¿En serio es una serie que se llama? Sí, es una serie de verdad. Sí. Sportacus. Sí. Sí. Tengo que verla. Entonces. No tienes que verla, te estoy diciendo que no la veas. ¿Y por qué me lo dices entonces? ¿Sabes que hago lo contrario de lo que me dices? Por siempre. Eso mismo, para que luego digas, hostia, tenías razón, otra vez más. Dios, cómo te odio. Buenas tardes, esto es Radio Bronca. Estos cinco bárbaros en la cabeza, este señor y yo somos muy idiotas y son, además de que son idiotas, son las 7:07 de la tarde. Toma, 7:07 del día 30 de octubre de 2014. Y empezamos con una disculpa. Si nos estáis escuchando en directo, empezamos con una disculpa. Si nos estáis escuchando en directo, hemos empezado con una disculpa, pero la estáis oyendo ahora. ¿Cuál es la disculpa? La disculpa es que el otro día nos escribió, el pasado jueves no hicimos programa y el otro día nos ha escrito un oyente francés y porque la vida no me da, ya que era yo el encargado de hacerlo, pues no te he podido responder todavía, pero lo voy a hacer hoy en cuanto acabe el programa, ¿eh? Lo prometo que lo voy a hacer. Esa es la disculpa. Desde Radio Bronca, esa es la disculpa, así que te pido, querido oyente francés, oyente de contratiempo francés, mil disculpas por no haber podido responder a tu mail, porque mi vida es demasiado ajetreada con demasiadas cosas. Así que... Ninguna de ellas interesantes. Todo hay que decirlo. Interés bueno, pues, antes. O sea, hoy estoy muy así. Estás pidiendo disculpas por no haberle contestado. Por no haberle respondido. Que supongo que era para pedirle disculpas por algo que hemos dicho. Seguramente sí, ¿no? Bueno, pues yo, sin saber lo que es, pues le pido disculpas ya de antemano, porque no decimos más que tonterías, así que es que no se puede esperar otra cosa que haber dicho alguna tontería, seguro. Sí, pero bueno, luego ya lo hacemos por otros anales. ¿Te has dado cuenta de interés, sí. interesantes, interés antes? Es que estoy yo muy con lo de las palabras. Está muy tonto, estaba hablando, está muy digo, tonto. He dicho, digo, no sé qué, no es igual de maquinaria, he dicho, maquinaria, o sea, es el mal ya la industria en la propia palabra. O no. Bueno, si consideras que el horario es malo, entonces sí. Lo cual es bastante racista por tu parte, ¿no? Ya. ¿Y empresario? ¿Qué? Bueno, pues es una empresa de un señor iraní, por ejemplo. No soy racista. Es muy racista. Si dices que todo lo ario es malo, eres un racista contra los arios. Si fuera racista, no soy racista, soy identontario, como dicen ahora. Identontario. Identontario. Que es ser lo mismo que de Ontario, Canadá. Es lo mismo que ser racista. Ajá. Y de ultraderecha. Muy bien. Así, y de tontarios, muéranse de causas naturales. ¿Sabes que en los bingos puedes bajar un poco la salsa? Porque está muy fuerte la salsa. Quiero decir, me está repitiendo la salsa. La salsa engorda, no sé si lo sabes. ¿Sabes que en los bingos, cuando hay alguien que está muy viciado a los bingos, tú puedes ir, si eres su familiar, y darle el DNI al tío del bingo, a la tía del bingo, y decirle, mira, este señor es adicto, no le dejéis entrar? Entonces no le dejan entrar en ningún bingo. ¿Sabes? Después deberían de pasar eso en las tiendas de gominolas. Exactamente. Voy a hacer eso en las tiendas de gominolas. Voy a ir, le voy a dar tu DNI y les voy a decir que no te dejen entrar en las tiendas de gominolas, porque te pones muy tonto. Pues vamos, hazlo. Venga, porque entonces entraré y me dejarán entrar y te diré, te lo dije. ¡Toma! ¡Toma, Dios! Y será maravilloso. Lo que pasa es que no tengo lo que hay que tener para hacerlo. Tu DNI. Tu DNI, que eres imbécil. Pon un tema. Voy a poner un temazo. Además, venga, te lo voy a dedicar a ti. El título te voy a dedicar a ti. Se titula Plista ta plasta. Plista ta plasta. Sí, pues te voy a dedicar la segunda parte, la de plasta. ¿Vale? Sí, yo, pues la de te aplasta. No, ta plasta. Es un tema. Pues ta plasta. Es un tema del nuevo disco de. OTK. No, del nuevo disco OBK. De uno de nuestros navarros favoritos. El señor Joseba Irazoki, que ha sacado un nuevo disco excelente, realmente es muy bueno este disco, no paro de escuchármelo. Bueno, sí, a veces paro de escuchármelo, pero solo para volver a escuchármelo. Y bueno, pues voy a poner un tema, no sabía qué tema elegir porque es que realmente son todos muy buenos. Y me ha parecido muy bueno este disco, está hecho con muchas colaboraciones, entre ellas algunos clásicos como el señor Felix Rüdiger de Willis Drummond, el baterista de Willis Drummond, y se notan las baterías. Felix Rüdiger de Vampire. Voy a poner el tema. Istita plasta dut bihotza, maite minean blai bustita. Plistita plasta dut bihotza, maite finean blai saltoka. Thank you. zurde zupanpoz isilpe gortoz nizurde Realmente excelente este nuevo disco de Joseba Irasoki y Eta Lagunak, que es como se llama la banda que le acompaña, una banda mutante formada por músicos cogidos de varios sitios. La Laguna de Eta. Exactamente, y que tocan todos los instrumentos que se te puedan ocurrir. Este disco realmente es increíble, yo no puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Para mí uno de los discos del año y ya está, ya he dicho suficiente. Bueno, ya estamos, como siempre. Pocas veces lo digo. Mentira, mentira. Pocas veces lo digo. Uno de los discos del año. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cinco? Mira, ¿este año? ¿Cinco? O sea, Dime cuáles son. Uno de Balina. Sí, claro, Balina cuando saca un disco es disco del año. Del año siempre, aunque fuera una mierda, lo sería. ¿Cómo se llamaban eso? Ravelin 7 fue siendo disco del año. Del año 2011. Uzi, estamos en disco del año. Del año 2013. Estamos en 2014, es un año. Has dicho un montón de veces. Lo he dicho muchas veces, pero cada año hay muchos discos del año. Dime alguno que haya dicho este año. Te lo voy a decir. Dímelo. Te va a doler. Dímelo. Te va a doler. Borrocan, toma. Borrocan, toma, sí. Toma, te ha gustado. Te ha gustado. He dicho que he hecho 5 este año. Ah, bueno, claro. Y como los tienes los 5, ¿por qué? ¿Por qué tienes los 5? Porque eres un ordenador. No. Realmente, yo aquí, queridos oyentes, no estoy hablando con una los persona. Los tengo en el ordenador. Hay un ordenador aquí. Lo has programado tú, además. Lo he programado yo. Para que alguien te lleve la contraria, porque sabes que siempre tienes razón, ¿verdad? Claro. ¿Qué sería del mundo si no tuviera yo siempre razón? No sé. Exactamente. Pues sí, soy un ordenador. No, tengo que admitirlo. Bueno, queridos, queridas, bienvenidos, bienvenidas a 5 Bararos en la Cabeza. Ya lo he dicho antes. Estamos aquí en Radio Bronca 104.5 de la radio. Nos podéis escuchar por el podcast, podcast.radiobronca.info o por el internet, que tenemos ahí un streaming todo guapo, troncopavonén. Y he de decir que nos remiten en Radio Topo. He dicho Radio Topo, así que di tu frase. Topota Radio. Ahí está. Es que si no, nos la reclaman. Y nos han cambiado de horario. Por eso estoy así refrescando la memoria. Tú no lo sabes porque... A mí me da todo igual. Mi hijo es el último en salir de todas las raves. Pero, ni lista. Solo te hablas con gente que se llama Neil. Exacto. Y... Bueno, la cuestión que nos han puesto, en vez de a la 1 del mediodía los sábados, a la hora del empiece del vermú, a las 3, para todo, cuando ya estás un poco fino y o cuando vienen todos los resacosos a echarse el vermú. A las 3. Entonces, los sábados. A las 3 de la tarde los sábados, o sigue a la hora del comercio. Sigue siendo compatible con el baloncesto. Efectivamente, sigue siendo compatible con el baloncesto. Sí, fácil ya está, y sencillo. Eso es lo único importante. Lo único importante aquí eres tú. Lo has dicho con un piano de fondo. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Podemos hablar de tantas cosas, podemos hablar de referendos, de reverendos, de multireverendos, de hijos de imputa, acciones. ¿No? Por ejemplo, esa es una buena opción. Aquí hay muchas cosas. Tato. Es un festival. Podemos hablar de gente que le pica la sobaca mora ahí en el Parlamento, ¿Por qué? Gente que se reúne al Parlamento ahí. Tenemos que hablar de del póster central del Temeo de este mes. Ey, que no me lo has enseñado, ¿no? Ni me lo has enseñado, ni me lo has visto, ni me lo has enviado. Satanás es lo más grande que hay. Es que no puedo, no sé si explicarlo por la radio, porque es que es muy grande ese póster. Es que es lo mejor que he visto. Es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Te explico lo que Explícamelo, es. Explícamelo, venga, va. Es un póster dibujado por Furillo. Furillo es un tío que dibuja, que da puto asco. O sea, es que no hay otra forma de explicarlo. Es el que hace... El maestro. Todos sus dibujos, a mí a veces, bien leyendo cómics suyos, me han dado arcadas, de verdad. O sea, de asco que da lo que dibuja. ¿Por qué te has visto reflejado en ellos? Porque tenían el papel muy brillante, sí. No, en serio, me ha dado mucho asco. Y no sabías tú, y me ha dado muchísimo asco a veces. Deberías estar acostumbrado. Pues así, con ese estilo asqueroso, el póster básicamente... ¿Te imaginas? Este me dibujaría a mí con cuando tengo ahí plan granados en la cara a tope, sería una cosa así, ¿no? Y con, dibujo, sí, y con la chorra fuera. Con la chorra fuera, un huevo que se saldría por debajo del pantalón. Proteando por debajo. Semen, caca en mi culo. Caca en tu culo, sí, papel higiénico saliéndote de algún sitio. Sí, este es el estilo. Bueno, pues este hombre ha hecho un maravilloso dibujo de Jordi Pujol metiéndose dinero en el culo, ayudado por su esposa Marta Ferrusola. Gracias a un Spetek le está metiendo el dinero por el culo con un Spetek haciendo palanca. Es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Os recomiendo que lo busquéis, porque es que resume tan bien lo que pensamos muchos de todos estos. De métete el dinero en el culo y revienta, por favor, revienta de una vez. Claro que sí. Desgraciado, muere. Ole, ole, ole, gue. Pujol. Olegué Pujol, sí. Olegué, señor. Pujol. Sí, señor. Una familia que ojalá hubiera ido de camping a Viescas aquella vez. Sí. Sí. ¿Cuánto hubiéramos ganado? Quizá nunca nos habríamos enterado de esto. Se habría perdido el dinero en Andorra. Por favor, suicídense estas navidades. Ya, queden todos juntos, señores Pujol. Dense cuenta de su ignominia y suicídense. O métanse el dinero por el culo hasta reventar, que también estaría muy bien. Hombre, a mí como póster me gustó mucho el de la revista Mongolia, el anterior número que salía Joy Division, y salía una foto de antaño Mari Castaño con el Pujol con el pelo todavía niga, ahí con toda la muchachada. El Oriol Pujol pues tendría, que yo que sé, 5 años, y sale ahí como todo en blanco y negro y pone Joy Division. Esa fue muy grande, pero seguro que lo de Furillo mucho más. Lo de Furillo, yo te digo que es insuperable. Para mí, o sea, es insuperable. En cuanto a asco y amor, es insuperable. Furillo, desde aquí, un abrazo. Un abrazo seguramente con plásticos en las manos. Pero... como sea igual de asqueroso que sus dibujos, por favor. Qué asco. Bien. Pues no sé de qué podemos hablar. Yo, con lo que ha venido esta semana, ha sido algo... Yo traía cosillas del Placaufec, porque ha sido el juicio, fue el lunes, martes, y se ha aplazado para el próximo martes 4 de noviembre. Entonces, si quieres podemos empezar por ahí. Me parece bien. ¿O quieres empezar por otro lado? Me parece todo bien. Me parece todo bien. Bueno, si quieres empezar por los 51 imputaciones, ha sido como estados tiene... 51 imputaciones, es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto y sí, paño, tío. Pim, pam, pum. 51 imputaciones. Yo a mí me ha hecho mucha gracia, porque me he acordado un montón de toda esta gente que en los años finales de los 90, 2000, cuando te ponías a hablar, incluido por mis padres, familiares, amigos, ¿no? Y te ponías a hablar de toda basura, escoria de la humanidad que te estaba tirando a los terroristas, estaba a la calle para que te pegaran o te asesinaran, para que te torturaran, y te decían: ay, uy, ¿qué dices? Pero si fuera verdad, esto saldría en la tele, saldría en los periódicos, ¿no? Esto no. Y ahora de repente nos encontramos con que los Mossos, por ejemplo, asesinan en la calle, de momento impunemente, guardan una tortura, caso 4F, ya la cosa empieza, ay, que empieza a salir, ¿no? Y ya se agarra a la gente las vestiduras, ¿no? Pero si ya lo sabíamos, si estaba ahí, ya va siempre ahí. Y con esto pasa un poco igual. Pasa con todo realmente, porque cuando ves por primera vez en la televisión a un grupo de música haciendo algo que dices, esto ya lo he oído yo antes, hace mucho tiempo, en un grupo que no conocía ni su madre, ¿no? Pues esto es lo mismo. Siempre se busca primero nos enteramos los que estamos en el underground y luego se enteran los demás. Nos enteramos primero de las noticias, ¿eh? Y luego nos lo roban. Y luego se lo, y luego se entera todo el mundo y se escandalizan. Por eso la gente... O sea, nos enteramos nosotros en el underground, y luego ya sacan un disco con Becore. Y luego sacan, pues sí, básicamente la policía tortura sacando discos con Becore, ¿no? Becacacore. Esa es tu, ¿no? Tu conclusión. Esta es. Bueno, no, lo que quiero decir... A la gente se acuerda que no lo que quiero decir es que a mí lo que me acaba pasando al final es que la gente que está que lee contrainformación o que se interesa por cualquier movimiento cultural que no sea masivo, tendrían que hacer un programa como el de Sandro Rey. Ah, no, quiero decir, y la peña lo fliparía. No, bueno, dime también, que no, sí, dime también, que no. También es verdad. Yo pondría ahí al Paloma. Lo que quiero decir es que la capacidad de sorpresa se te anula. No tienes capacidad de sorpresa ya. Porque ya te lo ves venir todo. Efectivamente, pues por eso, pues bueno, ya. Si el Paloma fuere capaz de hacer un late night de estos. ¿No le ves tú cómo va ahí? Yo le veo ahí. Le veo con las gafas de sol aquellas que se ponía Sandro Rey un día. Las gafas de ver el futuro. Durante el próximo minuto veré el futuro con estas gafas. Y lo veía todo. Y decía, bueno, a ver qué me van a imputar. Y a Chanquete le vería yo de telepredicador. Pagaría dinero, me haría de la secta que fuera. Dímelo, tú. ¿Por qué? Yo también. Imagino, todos los niños que no se drogan, se ponen a ver la tele y empiezan a... Les cae una papa blanca y empiezan a saltar endemoniados. Decidme, queridos oyentes y oyentas, que no los estáis viendo. Yo sí. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Sí, pues a lo que íbamos. Aquí vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción y vamos a hablar de lo del placa UFEC. Hablemos de lo nuestro. Vamos a poner una canción. De nuestras noticias y no de la basura esta que ahora resulta que roba y todo el mundo se rasga las vestiduras. Hasta pide disculpas el presidente del gobierno y venga. El presidente del gobierno pide disculpas. Sí, tele de plasma. Pide disculpas, sí. Pero no dimite. Ni dimite ni se suicida, que sería lo lógico. Hombre, que yo creo que sería lo lógico, que no es tampoco por pedir una respuesta exagerada, pero lo más lógico sería que el presidente del gobierno entrase en el Consejo de Ministros, les disparase a todos en la cabeza y se suicidara. Eso sería lo más lógico. Yo creo que sí. Pensándolo así, de forma razonada, a nivel logarítmico, yo creo que da, lo, te da el resultado. Yo creo que eso es matemática pura. O quizás estoy viendo demasiadas películas de Chuck Norris últimamente. O Charles Bronson. ¿Te imaginas a Rajoy de Chuck Norris? Me imagino más Charles Bronson. Charles Bronson, ahí. Yo soy la justicia. Yo soy la justicia. Me gustaría ser la justicia y no tener que tratar con estos jueces cabrones que me emputan. Y tendría alrededor un ejército de guapazos. Un ejército de guapazos. Vamos a poner una canción ahí, ya, que estamos... Rollo tanga, ahí. Por favor, déjame poner una canción. Pon una canción, a ver. Por tu favor. Dosis de contratiempo, venga. Por favor, y la tuya. Y la mía también. Porque si no, ¿quién te la pone? ¿Eh? ¿Quién te pone contratiempo? Si yo no, ya hoy he tenido azúcar, ya no necesito contratiempo. Ya te veo. Bueno, vamos a poner una banda del Reino Unido que lleva unos cuantos años dando vueltas por ahí, tantos como 6. Y se llaman Maths, o sea, matemáticas. No hacen eso. Math Rock. No, y además es que no hace falta que... No voy a, es una cosa a la que aunque fuera verdad no contestaría porque quedan 10 segundos para que ponga la canción. Si no me interrumpes podrás escuchar la canción. Y no tendrás por qué preguntarme qué estilo hacen, si lo voy a decir ahora. En fin, esta banda inglesa ha sacado un LP que se llama... Que se llama My Porthole Sees No Ocean. Y vamos a poner una canción que se llama The Wind Swept Away. 9 y 10. Estos son los británicos Maths desde su disco My Porthole Sees No Ocean, que sacaron este agosto de este año. Y es un disco rarísimo, rarísimo de principio a fin, con una estructura muy extraña de canciones cortas y ruidos raros y canciones así, y luego gritos y movidas. Un buen disco, como tiene que ser. Posiblemente uno de los mejores del año. No, este no. Ah, este no. No. Ah, no, es no. Un buen disco, pero no es de los mejores del año. ¿Y quién lo dice? Ah, pues no. A ver, ¿quién habla? ¿Quién habla? Pues hablo yo. Hablo yo a través de mi opinión. Cuando tú hables a través de tu opinión, pues dirás la tuya. Estoy hablando a través de mi opinión, he dicho posiblemente uno de los mejores discos del año. Pero si no te lo has escuchado. Uy, que no. Ahora mismo te estabas tocando. Pero no te has escuchado el disco entero. Mirándote a ti, a la cara, a los ojos. No te has escuchado el disco entero. Como mínimo, mira, tengo una cosa. Le daba fast forward en el cassette. Primero, deja de azúcar. Y segundo, fórjate tu propia opinión. Por favor. Mi hija tiene tu opinión. Mi hija tiene tomar azúcar, Estamos en jirafe de arte, Anda, vete a la mierda, nen. Estamos aquí en Circo Bárbaros en la cabeza. Y hemos conseguido llevar medio programa ya y no haber hablado de nada. De nada, concreto. Muy bien. ¿Quién puede hacer esto? Nosotros. Chanquete. Chanquete sí, también. No solo puede hacer esto, Chanquete puede llevar 17 años sin hablar de nada. Y seguir. Y sería maravilloso igualmente todo el rato. Pues vamos a hablar del Placaufec. Y la gente dice, Placaufec, ¿pero esto qué es? Ya ni me acuerdo qué es lo que pasa. Pues recordemos. Pero no lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer una buena mujer que en la manifestación que hubo el otro día en solidaridad con los encausados por las acciones que de desobediencia y por la lucha contra todo este plan urbanístico que afectaba a la montaña de Collserola por la zona de Esplugas entre el barrio de Finestrellas y el barrio de Can Vidalet, pues lo explicaron muy bien en la manifestación en la que estuvimos grabando algunas declaraciones de gente, iban haciendo paradas en las cuales iban leyendo comunicados y con mucha gracia, por cierto, se les ha de felicitar porque fue una de las manis más grandes de Esplugas y además con mucha gracia. Estuvo muy bien. Vamos a poner un pequeño corte de 4 minutos en la cual nos explican un poco. Madre mía, venga ya, hombre, son 4 minutos de mierda. Ya me pongo esas caras. ¿Qué caras te pongo? O sea, yo aguanto todas tus mierdas. No he puesto caras, me bajo los pantalones. Has lo que puesto pasa que caras. Me bajo los pantalones. No me pongas caras, mira, oye. Pero no eres capaz de distinguirlo de mi cara. Hombre, claro, eres un robot. ¿Cómo quieres que distinga cualquier síntoma de sensibilidad? Calla y pon expresiva. Cosas. Nos van a explicar aquí qué es lo que pasó en la famosa manifestación por la cual a esta buena gente les imputaban, bueno, de atentado contra autoridades, órdenes públicos. Es que, vamos, 3 o 4 años les pedían de cárcel a alguno. Bravo, vamos a escucharlo. El 25 de febrero de 2012, un grupo de unas 100 personas ocupamos este terreno vacío y abandonado de la obra centralizada que han causado, que según el proyecto estaba destinado para ser un megacentro comercial. Ahora se iban a dar un buen bocado a la fama de Collserola, pero que la crisis del ladrillo convirtió en no rentable y que la empresa constructora Pagresa abandonó declarándose el concurso de acreedores y dejando una deuda de 1.800 millones de euros, según los periódicos de la época. Ante la mirada de la policía municipal, entramos en estos terrenos. Asambleas, comidas, rápidamente se va a dejar el terreno. Nos vamos juntando jóvenes, viejos, autóctonos, emigrantes de hace 30 años y emigrantes de hace 5. Estamos empezando a cultivar relación humana fuera del circuito mercantil. Comprobamos que lo que para una puede ser experimentar un contacto con la tierra es como que es un tomate. Para otros es una cuestión vital de pura necesidad. Visita de la policía con alguna identificación fue la única comunicación entre ocupantes y poder local. El 13 de abril del 2012 se produce el desalojo. Cuatro trabajadoras arrasan con todo lo que encuentran a su paso. A las 4 de la madrugada, un dispositivo de máquinas, técnico y operario con el puesto policial en la zona de huertos, y en pocas horas reducen nuestro trabajo, herramientas, rábanos, tomates, plantas, árboles, a grandes montones de escombros. Compañeros y compañeras, paramos un momentito el audio porque no se escucha muy bien. Lo grabamos a nivel bastante precario y al transformarlo parece que no quedó muy bien, pero sí que ha dicho cosas interesantes buena mujer que estaba leyendo el comunicado. Pero fue un momento en el cual la manifestación se paró en un sitio, en concreto estaba cerca justo del barrio de Finestrellas. Habla hacia el micro, por favor. Hablo hacia el micro, pedazo de mierda. No te mires por debajo de los genitales. Total, estaban cerca del ayuntamiento, ya un poco antes de la comisaría que hay donde estaba antaño Cancadena. Bueno, pues ahí la gente del pueblo ocuparon un espacio del solar que había y montaron un huerto urbano. Y bueno, pues la única comunicación, como decían, con el ayuntamiento y con la policía fue unas identificaciones y el desalojo que les hicieron llevándose por delante herramientas, plantas, de todo. Hay que recordar que esos terrenos que había ahí, como decían, era donde quería edificar el Placaufec, la empresa que se llamaba Sacresa. Fue una de las primeras inmobiliarias que experimentó lo de la, ¿cómo se dice? En catalán, fallada, suspensión de pagos, ¿se llama así? Bueno, ahora se llama concurso de acreedores. Concurso de acreedores, es verdad. Pues creo que fue Martín Safadesa la primera, después Habitat y por último Sacresa, que es esta perteneciente a la familia Sanahuja, una de estas grandes familias. No como la tuya. No como la mía. No, la mía es muchísimo más grande que esa mierda de familia. De esa saga de los Sanahuja, bastardos, asquerosos, que, como dice aquí, aparte de intentar destrozar la montaña de Collserola, pues nada, suspensión de pagos, concurso de acreedores, deuda de 1.800 millones de euros. Y allí. Pues nada. Aquí paz y después gloria. Vaya solar y hasta que tengamos dinero y vamos otra vez y hacemos el timo de la estampita y nos llevamos una parte de la montaña para edificar otra vez, para construir, a saber para quién. Bravo. Eran pisos de lujo, torres así de negocios y cosas de este tipo lo que querían hacer por allí. Muy bien. No hay nada. Todo con la connivencia del ayuntamiento. El ayuntamiento de... por... el PSC. Sí, señor. Durante más de 23 años. O sea, esto es peor que la saga de Puyol. De ahí van a tener que sacar mierda, creo yo, por doquier, porque actúan de una manera como absolutos caciques, con la policía local a su servicio para quitar carteles de cosas que no les interesan, como por ejemplo manifestaciones del tema del Placaufec, y sin escuchar absolutamente a la población, proteste o no proteste. Estos son los que hablan de ser demócratas de toda la vida, los que hablan y dicen que son de izquierdas, y lo que son es una basura, una escoria fascista, son una mafia. Y una mafia absoluta. Así una se mafia. Comportan. Este es el Pedro, el ultraderecha. Tú lo has dicho, el Pedro Sánchez este, ¿no? Pues que viene con carita de guapo, pues... Pedro no deja Sánchez, de ser... ¿A ti no te da la impresión de que Pedro Sánchez tiene metido una baqueta de batería por el culo? O sea, la cara de rígida que tiene... Y le sube por la columna. Sí, tiene como la... está como muy rígido y tiene como la cara de estar intentando aguantarla todo el rato, ¿sabes? De que no se le caiga. A mí es el rictus este que tiene... Ese como... rictus es de... Me he metido una maqueta por el culo. Sí, yo creo se que me es... ha astillado por dentro y no puedo sacarla hacia afuera. No. Aquí no le ha pasado eso. Yo creo que tiene... Está un clon bien pequeñito de Felipe González. Dentro. Dentro de su ojete, ahí para que el otro esté... siempre en tensión, y la sonrisa hasta que tiene asquerosilla es Rubalcaba, mini Rubalcaba, que está por detrás, así en el cogote, tirándole de los mofletes para que sonría. Sí, es como un robot, ¿no? Es un poco robótico. Un poco como tú, pero en pero plan ultraderecha. Porque yo no soy de ultraderecha, de momento. Todavía no. Hasta que no me cambien el programa... No sé, la ultraderecha. Cuando quieras que cambiemos el programa, cambiemos de nombre. Vale, lo hacemos otro día. ¿Cómo lo podríamos llamar entonces para que fuera un programa fascista? El pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás en la cabeza. El pequeño Nicolás en la cabeza. Vale. Cinco pequeños Nicoláses en la cabeza. Te pareces bastante pequeño Nicolás ahora que pienso, ¿eh? Tienes un aire al pequeño Nicolás. Joder, yo que podría estar dándole la mano al rey en vez de con un robot aquí. Podrías darle una mano bomba al rey. Mm. Y pues, si fuera un niño gordo, echar, hasta podría ser un niño gordo bomba. Para hinchar la bicicleta, para hinchar la bicicleta. Niño gordo, ¿cómo es? Pues sería un gordo mancha. Un gordo mancha. Mancha gros. En fin, esto solo lo has entendido tú y yo. Y quizá otra persona que no está escuchando el programa ahora mismo. Sí. En fin, muerte a todos. Que se suiciden ya, ¿no? De una vez. El caciquismo del PSC, de Convergencia y Unió, que llevan años alternándose en el poder en Cataluña, ¿eh? Es increíble, y hacen lo mismo. Exactamente igual. O sea, en Esplugas es algo absolutamente demencial ya. Llega a niveles demenciales. Sí, encima aprovechándose de la... ¿Por qué no decirlo? Estupidez de los votantes que consideran que un partido cuyas siglas significan Partido Socialista de Cataluña es socialista y es de Cataluña. Cuando en realidad tendría que ser partido del robo institucionalizado. El PRI, que sería como el partido, no, como el partido del robo mexicano, institucionalizado, sí. Efectivo. Pues sí, podrían hacer, llamarlo así directamente, ¿no? Partido del robo institucionalizado, vamos a robar y ya está. Y no solo robaron, sino reprimieron. Muy bien, bravo, bravo, señores de Esplugas, muy bien. Y bravo que tuvimos aquí hace dos semanas a uno de los activistas del Plan Caufec, que estuvo explicándonos, y una gente que se lo está currando sobremanera, ¿eh? Pues sí, ahora contaremos algunas cositas sobre el juicio, cómo ha ido, pero antes vamos a poner otro tema. Voy a poner otro tema. Es que hoy vamos dinámicos, a lo mejor hasta hacemos los seis temas y todo. ¿Qué seis temas? Me he traído cinco solo. Vale, pues haremos cinco. Bueno, vale, pues voy a poner una otra novedad, porque hoy estoy de novedades, de poner discos que han salido hace pues escasamente tres meses, como mucho. Este me parece que salió hace un par de semanas o tres, no creo que haga mucho más. Y se trata del nuevo disco de una banda de Estados Unidos bastante conocida en Estados Unidos, que aquí pues quizás no es tan conocida, pero allí un poco sí. Que tiene un nombre. Audioslave. Tiene un nombre de mierda realmente. La verdad es que es un nombre que no me da ganas de escucharlos nunca. Shit. No, se llaman Pianos Become the Teeth. O sea, los pianos se convierten en dientes. Me parece un nombre horrible. Me parece un nombre horrible, realmente. Es un nombre demasiado emo. De hecho, la banda es horriblemente emo también, pero este último disco que han sacado tiene un rollo que me parece bastante bien, un rollo triste así que me gusta bastante. Y es un disco que se titula Keep You, y vamos a poneros una canción que se llama Lesion, o sea, Lesión. Ha salido hace nada esta banda de Estados Unidos. Muy famosa. Aquí no. Pues vamos a ello. Go ahead and Pues estará la banda estadounidense Pianos de Become the Teeth, ese nombre horrible totalmente y totalmente emo que ha sacado este disco, que no sé, tío, aunque sea así una cosa bastante clasicota, pues a mí me ha cogido un poco bien. No voy a estás decir, de un moñas, ¿eh? Sí, o no eso o con no. El ojete a la virulé, porque te has levantado hoy como has venido con una hemorroide absoluta. ¿Por qué? ¿Lo dices por alguno de los otros dos grupos que he puesto que no tienen nada que ver con este? ¿Estás sufriendo en tu interior algo alguno así? ¿Alguno de los otros dos grupos? Hombre, pues ahí me he cagado muy gorda. ¿Te encierras en tu habitación? A dibujar. No me hace falta, vivo solo, imbécil. Flequillo. Vivo solo, no me hace falta cerrarme en mi habitación. Te encierras en tu casa. Tampoco es mía. Y te pones un flequillo para parecer que sufres más todavía. Bueno, ¿eh? Algún día te explicaré la historia del emo y por qué los flequillos vinieron después. Por cierto, hablando de historia, ayer vi una cosa interesante que me gustaba ir a comentar aquí también. Es un poco así. Seguramente me vas a mirar así raro cuando lo diga. Resulta que ese señor asqueroso, un poco asqueroso, con cierta cara de merecerse una torta, que se llama Dave Grohl, el baterista de Foo Fighters, ¿no? Ah, sí, está haciendo un documental. Que tocaba con tu hermana. Con Kurt Cobain. Con tu hermana. ¿Con tu hermana? No, con mi hermana. ¿Con mi hermana? Sí, exactamente. Este tipo está haciendo un documental, una serie de documental sobre dónde va a grabar su nuevo disco con Foo Fighters. Se va pues a todos los estudios que le parece a él de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque está forrado y porque lo puede hacer. Sin embargo, la serie que está haciendo está bastante bien. La estoy viendo, así va robada de internet. Sí, lo siento, estoy robando de internet series. Y está bastante bien, porque el primer episodio se va al Electrical Audio Studio, al estudio Electrical Audio, el que tiene Steve Albini en Chicago, y es bastante interesante, pero es que el segundo episodio es aún más interesante porque se va a Washington, al estudio Inner Ear Studios, donde grabaron, la gente de Discord grabó pues todos los discos, básicamente, y explica muy bien la historia de cómo se mezclaron la música negra y el punk para acabar creciendo el asunto discordiano y el post-hardcore y todo esto. Y la historia está muy bien explicada y sale muy poco Dave Grohl, que eso también ayuda bastante a que sea bastante visible. Si tenéis algún interés en saber qué se cocía en esa época, en los 80, y qué hacía que la gente de allí decidiese empezar a hacerse sus propios discos, que es una cosa tan básica que ahora vemos en el punk cada día, que entonces quizá no estaba tan claro que se tenía que hacer así, pues bueno, es un visionado bastante recomendable. Este segundo episodio de la serie esta, del tipo este totalmente... ¿Cómo prestigio. Se llama la serie? La serie se llama Sonic Highways. Y bueno, pues la podéis bajar de cualquier sitio o verla online en cualquier movida. Es una serie de HBO, está bastante bien la realización, la ha dirigido él, además. Pues, ¿qué dices? Es que es un tío del que yo no soy fan en absoluto, pero la verdad es que está muy bien explicado todo, tío. Y salen todos los niggas ahí haciendo un funk rarísimo en los 80, que ha sido una de las mayores influencias para todo lo que ha pasado después allí, en esa ciudad. Muy interesante, la verdad. Pues nada, todos los que nos escuchen por la música en vez de por el contenido, que seréis la mayoría... Puede ser las dos cosas a la vez, imbécil. Mentira. Mentira, porque o nos dicen algo por el contenido o nos dicen algo por la música. Pues las dos cosas a la vez. Eso no nos ha dicho nadie todavía. ¿A alguien le parece algo mal por una cosa u otra? Oye, me estás hoy replicando a unos niveles que no te pienso consentir. No me dices que soy un robot, un replicante. ¿Qué esperas que haga? Estoy a punto de irme del estudio como se fue Paloma en aquel mítico episodio con Chanquete. Te estás a punto de irte del estudio nos quedan 7 minutos de programa. Por eso estás a punto de irte del estudio, imbécil. Pero me estoy a punto de ir. Como me vuelvas a llamar imbécil, te arreo una galleta aquí en directo en Radio Bronca. Imbécil. Pero asegúrate de que se oiga. Pégame más cerca del micro. ¡Toma! Pégame más cerca del micro. Eso no es... ¡Toma! Así. Ahí, se pega así. ¡Ahí! ¡Hombre! Me ha picado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Intenta no meterme una muñequera de pinchos en el ojo la próxima vez, ¿vale? Te tendría que hacer a lo Bart Simpson, ponerte aquí en mi regazo y azotarte el culo, pero... Venga. Ya sé, sabía que te iba a gustar. He triunfado. Totalmente. Total menete. Bueno... Placa OFEC, juicio, este lunes y este martes. La cosa no ha salido mal, ha habido un receso porque la abogada de la Generalitat tenía afonía, parece ser, pero la afonía no se sabía muy bien si era afonía real o que había mucha movidilla que no tenía preparada. Pero ha habido grandes momentos retuiteados por Albert Martínez de La Directa, como por ejemplo... un gran momento en el que de nuevo sale a la palestra que la policía tiene bases de datos de activistas, de personas sin que hayan hecho nada para identificarlas. ¡Bien! Nuevas noticias de que ya sabíamos, cosas que ya sabíamos. Pues sí. Muy bien, bravo, ¿no? Pues ahora que se confirma, vamos a confirmar algo más que ya sabíamos. Pues concretamente. Últimas noticias. Concretamente. La Elena le falta un hervor. Le falta, ¿no?, un hervor. Vaya. ¿No? Sí, una última noticia. La cuestión es que una pregunta del abogado de defensor de los seis encausados, Jaume Asens, dijo, preguntó si había más personas en la base de datos en relación al plan Gaufec, y el inspector 5422, que será un robot como tú, imagino, dijo, sí, había más personas. Sí, había más personas. Sí, había más personas. Otro de los grandes momentos... Inspector 5422 podría ser una versión hispánica de un Robocop, ¿no? Inspector 5422. Me gusta mucho cómo suena, tío. Y los diálogos serían 01010001010101. Hombre, digo yo que le podrían haber puesto un módulo de conversión de binario a castellano, ¿no? Como mínimo. Como bueno, mínimo, o a catalán. Le pones los subtítulos y ya está. Subtítulos. Sus títulos. Pones subtítulos binarios. Subtítulos en binario. Muy bien, continúa. Continúo. Atención, porque aquí de nuevo viene y sale en este juicio el inefable, inútil e idiota Jordi Arasa. Sí, señor. Sí, señor. Uno de nuestros favoritos. Junto con el Mosu Hipster. Con el Mosu Hipster del otro día, el Mosu Hipster. Que os lo pondremos en el podcast para que veáis el Mosu Hipster. Impresionante, ¿eh?, la foto del Mosu Hipster. Increíble. Sí, sí. Solo le faltaba la fixi. Podía perseguirlo. La posmodernidad ha llegado a los mosos. Imagínate, que te imaginas que... Una manifestación con una fixi persiguiendo a la gente, ¿no? Por favor, si alguien nos está escuchando y tiene una bicicleta fixi, por favor, que la envuelva en llamas y la tire por la ventana ya mismo. Gracias. O la empotre contra los mosos. Bueno, contra los mosos no, a ver si se va a coger el mosu hipster y pa él. Y no es así la cosa. Bueno, la cuestión es que le preguntan. Dice... 4 de los acusados estaban en el puente para colgarse, hablando de las acciones que había y tal. El fiscal dice, ¿seguro? Dice, perdón, me he equivocado, estaban cerca. Bien, bravo, bien. Ay, me encanta, es impresionante. Y cuando le preguntan sobre lo que hicieron los acusados, dice este gran ídolo de masas ya. La concreta intervención de los acusados en los hechos no la podría asegurar. Yo no lo vi. Ajá. Hay que recordar que este fue el primer, como dice, operativo encargado a Mossos de Escuadra. Esta manifestación que recorrió Esplugas y llegó hasta los terrenos donde estaba desarrollándose las obras del plan Gaufec. Y por eso, precisamente, pues a la hora de identificar, porque no se detuvo a nadie, identificar a las personas a dedo, como hacen este claro, y este, lo que queremos, pues hay desórdenes, atentado contra la autoridad, de todo, porque claro, como en el primer operativo de Mossos de Escuadra, con Jordi Arasa además a la cabeza, pues venga, vamos a pedir aquí un montón de años, a ver si, para que vean que somos competentes y no que somos unos inútiles. No confundir a Jordi Arasa con el grupo mallorquín Hoy de Arrase. Hoy de Arrase. Por favor, no os confundáis. Por último, a uno de los agentes, que no se dice el número. Ah, sin número. Sin número, por desgracia. Le pregunta el juez, ¿no? Cuando él había dicho que había que reconocido perfectamente a los agresores, ¿no? Y que horas después le habían dicho que eran estos, ¿no? Entonces el juez pregunta al policía, ¿cómo pudo reconocer inequívocamente sus caras si iban tapados? El policía dijo, inequívocamente no. ¡Bravo! Excelente. Excelentísimo. Excelente, o sea, sí, ya sí. Directamente hasta el juez ve y que se le están choteando a un nivel macro. Muy bien. La verdad que yo cada día creo más en todo esto. En todo, o sea, lo que sea. Creo en todo, a pies juntillas. De verdad me dejan fuera de juego, tío. Me parece tan estúpido todo, un nivel de estupidez tan grande, tío. En fin, es que me quedo sin palabras, tío. Pues sí, y antes de que te quedes sin palabras, vamos a irnos yendo. Sí, vamos a hacer un poco de agenda, ¿o no? Mínima. ¿Tienes agenda? Pues métemela entera. Venga, ahí vamos con la agenda. Vas a hacer la movida de subir el volumen, ¿no? Sí. Como si fueras un profesional. Bueno. Muy adecuado ese contrabajo. Agenda, la que te va a dar mi menda. Se te ha quedado el culo. ¿Cómo has clavado el contrabajo de esa manera, ¿eh? ¿Cómo es la vida, eh? Sí, sí. Yo directamente lo he subido. Muy bien, ¿eh? Ahí soy yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Soy un genio. Francamente, francamente. Has estado hoy. Yo me quitaría el sombrero, pero no llevo. Pues me voy a comprar un sombrero para ponérmelo y quitármelo ante ti. Y yo un guante para tirártelo y retarte a duelo. Venga, vamos perfecto. Pues mira, agenda. Primera, mañana de 5 a 11 de la noche tenemos una cafeta taller viciosos en el CSA La Rampa, el antiguo el antiguo bloque 15O, en la cual pues tendréis el taller de bicis que hay habitualmente, más cafeta, pinchos veganos, bebidas y la actuación de dos cantautores, Petaluda en Elm Street, pues ahora no me acuerdo del otro, que es, ay, es que tiene un nombre de un cantautor de Madrid, que ahora cuando tú digas lo que tú te das, Ismael Serrano, te lo voy a buscar, no, Ismael Serrano no, por Dios, eso sería tan sumamente horrible. Ismael Serrado, eso sería maravilloso. Bueno, di tú lo que tengas que decir. Yo no tengo nada que decir, porque... Ah, no tienes absolutamente nada de agenda. Yo no tengo nada de agenda. Yo este fin de semana no queda en nada. Ni en fin de semana, ni la semana, ni nada. No sé nada. Yo pues no sé nada. Y que ahora la próxima, por lo menos. Pues no, tampoco tengo ni idea. Hombre, el día 16. Si eso no es la próxima semana ya. Eso es dentro de dos semanas, desgraciado. Ay, es verdad. Pues tú no tienes ni idea del continuo espacio-tiempo, ¿verdad? Pues la verdad es que no. Bueno, deberías ver más películas. Entonces, ¿para qué quieres que hagamos agenda? Pues te preguntaba a ti por si, yo qué sé, como te veo tan en fire hoy, digo, lo mismo, el chaval sabe algo que yo no sé. Lo mismo, él sabe algo que yo no sé. Pues vaya, por Dios. Bueno. No me acuerdo, era como Loop. Es que tenía un nombre... Está igual, vámonos. Dos cantautores. No vamos a ir, si es que... ¿Qué más da? Sí, ¿qué más da? Sí, ¿qué más da? Si estamos fuera de tiempo. Vamos a poner una banda... Es igual, vayan a ver a Viciosos. Me había aprendido el nombre de memoria y no me he traído el papel. Esto me pasa por... Eso te pasa por confiar en tu memoria. Ah, mira, sí. Este fin de Tattoo Circus en el CSA La Astilla. Todo para presos. Habrá actuaciones... Oh, ¿sí? De Magnetics... Ah, pues esto es bastante gordo, lo del Tattoo Circus, para los que le gustan los tatuajes. Sí. A mí, francamente, no lo soporto. No puedo con los tatuajes ni con la gente que lleva tatuajes. Seguramente muchos de vosotros lleváis tatuajes y estáis escuchando. Pues francamente, os tiene que importar tanto, en mi opinión, como a mí vuestros tatuajes. Eso es porque, como es un robot, no se puede tatuar. No. Tiene envidia. No, como mucho me podría hacer una electroerosión en la espalda. Eso sí. En la placa de la espalda. ¿Sabes lo que es la electroerosión? Luego te lo explico. Luego te hacemos una electroerosión. Me tienes que hacer el dibujo primero en cobre y luego me vas pasando cargas eléctricas en un baño de aceite. ¿Y qué te hago? ¿Así el logo de Windows o...? Me puedes hacer lo que quieras. Si no, te da igual. Ni siquiera la voy a sentir. Y si me pongo juguetón, lo mismo me puedes fresar el culo. Eso te gustaría. Bueno, vamos a poner una banda británica que acaba de sacar un nuevo disco que se llama Revision, el nuevo disco, y es un pedazo de grupo que se llama Nope. ¡Oh! Nope, me encanta, joder. Discazo, el nuevo disco Revision. Uno de los mejores discos del año. Del que no vamos a poner una canción, porque... Pues porque son demasiado largas las canciones del disco. No para mi gusto, sino que son demasiado largas porque duran 10 minutos y no tenemos 10 minutos para poner la canción de 10 minutos. Así que voy a poner una canción del disco anterior que dura 5 y medio, que tampoco está mal, que se llama Pentridge Rising. Y bueno, para que vayáis un poco por dónde va esta pedazo de banda británica que ha sacado el último disco, me parece espectacular. Me llegó además por correo británico, muy bonito, lo tengo en vinilo. El último disco es excelente. Envidia. Me gusta, ¿eh? Sí. Y bueno, pues que forma parte de una instalación audiovisual que habían hecho. Y bueno, me parece un pedazo de grupo. Así que vamos a poner a esto. Y se lo quiero dedicar. Como es un disco y un grupo que no he descubierto a través del blog Elementary Revolt, se lo voy a dedicar a la gente del blog Elementary Revolt, que han cerrado, han dejado de hacer esa grandísima labor que hacían de distribución de la música, pero han abierto la veda para que mucha otra gente se decida a hacer blogs y poner pues música do it yourself que va encontrando por ahí, para que todo el mundo pueda disfrutarla y poder esparcirla por el mundo. Así que dedicado a la gente de Elementary Revolt, este tema de Nope. Y adiós para ellos va. Radio Bronca, en el 104.5.